bautizada con Manzanilla, cerca del Guadalquivir. Tiene un trono esa chiquilla que la llaman en Sevilla la gitanita cañí. Tiene la cara morena porque el sol se la quemó, igual que la Macarena, esa virgen que es tan buena, virgen de mi devoción, sevillana, es sevillana.